Estás descargando el podcast de iLatinos. Este show es noticioso, es divertido, es informativo y sagaz. Desde México para la banda, conducido por Iván Eliserio y Jonathan Ramírez. Encontrarás de todo: noticias, tecnología, comentarios, chismes, menos gente intelectual. Transmitido desde una colina muy, muy lejana, donde los carros se caen y el viento da vuelta. Llega para ustedes iLatinos Podcast. Podcast edición 0. Gracias, mis parientes, por esos aplausos. Creo que vamos a comenzar con esta primera edición de este podcast. Así que es hora de presentarnos. Mi nombre es Jonathan Ramírez. Y yo soy Iván Eliserio, amigo de todos ustedes. Juntos les tendremos algunas cosas interesantes, entre ellas recomendaciones de links, páginas y algunas otras cosas. Veremos también algunas fotos que podrán ver en nuestra página, videos y cosas que ya verán, es sorpresa todavía, pero esperemos que sea de su agrado. Bien, creo que tendremos que empezar por la forma en la que nos vamos a comunicar con ustedes. Por supuesto, si están suscritos a iTunes desde nuestra liga, ahí podrán descargar directamente el podcast. Si no, lo podrán encontrar en la página de ilatinosweb.alojalo.info, también directamente de nuestro Twitter ilatinosmx y desde nuestro perfil de Facebook, que igual es ilatinosmx. Todo junto, no se te va a olvidar. Así es cierto. Sí, no se pierden. De cualquier forma, les vamos a dejar las ligas directamente desde Twitter, así que cualquier cosa, recomendación o algo que puedan encontrar, las van a encontrar ahí mismo. Así es, y de igual manera contamos con nuestro correo electrónico, ilatinosmx. Es ilatinosmx, güey, no te confundes, la página, mi hermano. Está bien. ilatinosmx@gmail.com, esa es la buena. También, si se pierden, lo pueden encontrar en la página de mrpokercore.alojalo.info. Luego, ahí haciéndose promoción. Ya, no entren a su página, está rechafa, ¿eh? Pero bueno, ahí el que se quiera atrever, ya saben la dirección. Ahorita le cobro por el comercial. Ya teniendo todas esas direcciones y apuntándolas en sus postis, pues podemos... ¿Cómo? ¿Postis? ¿O cómo se dice? Ah, ¿un postis? ¿Qué? Palabra inmortal de Iván el... ¿Cómo es? Yo me escucho a las mujeres que dicen algo así, esas notitas adhesivas. Bueno, sus notitas adhesivas. Y ya podemos comenzar. Conste que este programa va a estar distribuido a nivel Latinoamérica. Así que no esperemos no decir ninguna nacada. De cualquier forma, si se nos escapa, pues también la tendrán aquí arriba. Pero bueno, espero la hayan anotado en sus celulares, en sus notitas adhesivas, en su WordPad o en donde más se acomode. Habiendo dicho todo esto, podemos comenzar. ¿Qué tal, chiquillos y chiquillas? Quiero decirles... las noticias. La primera noticia que les tenemos es acerca de Ping y Twitter. Ping, para los que no lo conozcan, se trata de una red social enfocada a la distribución de música. En ella puedes compartir lo que te gusta, lo que no te gusta, recomendarles a tus amigos qué música se está escuchando en ese momento, entre muchas otras cosas. Ahora bien, ya cuando hablamos de la unión que hizo con Twitter, la función de esta es que cuando tú publiques algo directamente de Ping, en Twitter también se publique. Pero ¿cuál es la novedad? Cuando Twitter reconoce un link que es de Ping, lo asocia con algunas cosas como el álbum y como otras canciones parecidas, para que tus seguidores puedan visualizar, más bien previsualizar, el tipo de música que les estás recomendando. Realmente no sé qué tan buena o mala idea puede ser esto, pero creo que ya se estaban tardando, ¿no? Si pudiste, como desde hace algún tiempo, compartir fotografías y video, pues la música, que es lo que le aplica a muchos, es una mejor opción para que tengamos disponible ahí, ¿no? La aplicación se carga directamente desde iTunes, y también para los que tengan iPod Touch y iPhone, tiene su aplicación respectiva en la cual puedes publicar directamente. Por supuesto, antes que otra cosa, tienes que enlazar las cuentas, algo muy sencillo como cuando enlazas a Facebook. Telmex y América Móvil se unen. Como bien todos sabemos, Telmex aquí es la mayor empresa de comunicaciones en todo México. Bueno, en otros países también existe. Podemos encontrar Telmex Chile, Telmex Perú, Telmex Ecuador, Telmex Argentina, Telmex Uruguay, bueno, desde Estados Unidos hasta Argentina. Creo que el único país que se salva es Venezuela. Pues ahora resulta que América Móvil y Telmex se unen. Esto lo vemos en algunas páginas como las de Chile, por ejemplo, que si entramos a telmex.cl, veremos que ahora el logotipo ya no es el Telmex, sino es el de Claro, la compañía celular de América Móvil. Estamos viendo una unificación de telefonía móvil y telefonía fija en toda América. Esto nos hace pensar que aquí en México va a ser igual. Aquí en México, América Móvil está conocido con el nombre de Telcel. Entonces, solo está esperando a que el gobierno le autorice la concesión para poder ofrecer el cuádruple play, que bueno, todavía ni siquiera le ofrece el triple play, pero ya está muy pronto eso. El cuádruple play consiste en telefonía fija, telefonía celular, televisión e internet, todo en un mismo cable. Bien, pasando a otras cosas, también creo que algo importante que vamos a tener y día con día, bueno, más bien podcast con podcast, tendremos la recomendación de software. En este caso yo les traigo una aplicación que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero para aquellos que no la conozcan, se los voy a decir. El nombre de la aplicación es TweetDeck. Esta aplicación es para tuitear directamente desde el escritorio de nuestras computadoras. Es multiplataforma. La podemos encontrar disponible en Windows, en Mac y por supuesto en Linux. La ventaja de esto es que con esta aplicación puedes publicar tus tweets o lo que quieras publicar en varias plataformas, como son Buzz de Google, en Twitter por supuesto, en MySpace, o ver directamente las actualizaciones de estas mismas, incluyendo Facebook. Por eso es que me parece muy importante. Es gratuita, corre directamente a través de Adobe Air. La liga por supuesto la pueden encontrar en nuestro perfil para que lo descarguen. Yo les traigo un sitio web muy bueno. Eso sí, si estás en tu trabajo o en tu escuela, es mejor que no la veas porque sí te puede quitar un buen de tiempo. Se trata de una página en la que nos encontramos con miles de imágenes divididas en categorías. Podemos encontrar categorías desde los accidentes más asombrosos hasta las 10 armas de los narcotraficantes más caras que se han encontrado, que han decomisado el buen gobierno, e incluso de muchas otras graciosas. Es muy buena la página, se la recomiendo mucho. Les doy la dirección: www.upa.com. UPA, se los deletreo, sería UPHAA. No, pues qué bueno, ¿no? Para matar el tiempo un buen ratote. He checado la página y más o menos me interesaron algunos casos, los accidentes más raros que puedes encontrar. Y por supuesto lo de los narcos. Digo, ahorita que está muy fuerte por acá esto, pues es bueno conocer un poquito de las curiosidades que llegan a ver de algo tan trágico como esto. Así es. Hay de veras fotos muy, pero muy extrañas. Es cosa que se den una vuelta por ahí y las van a encontrar. Hay fotos que ni siquiera se imaginan que hay. Por ejemplo, una que me llamó la atención fueron los 15 vestidos más extraños de las bodas. Puedes ver unos vestidos larguísimos, medio campo de fútbol más o menos, y se lo ponen la gente. O sea, se me hace increíble cómo la gente haga cosas tan extrañas. No sé si lo haga por diversión, por sobresalir, por querer llamar la atención, pero hay muy, muy buenas fotos ahí. Pues yo pienso que a veces nada más es socio, ¿no? Digo, hay gente que no tiene ni madres que hacer y se pone a hacer un podcast tal vez, ¿no? Ándale, sobre todo un podcast, ¿eh? Y bueno, pues ahí están las recomendaciones. Esperemos que les hayan gustado. No, espérate. Me hace falta una muy importante que tal vez ya también la escucharon en otros podcasts y en las páginas, pero también vale la pena mencionar, ¿no? Se trata de Rock Bells. Si tu vida gira en torno a las redes sociales, este navegador es para ti. Bueno, ¿de qué se trata? Es un navegador que está diseñado bajo la interfaz Chromium, la misma en la que está diseñado Chrome de Google. Bajo el mismo, la característica de este navegador es que puedes integrar tus redes sociales en el mismo navegador. Claro, hay algunos plugins para Firefox y algunas otras cosas que ya lo hacen, pero este directamente lo hace así. En esta puedes ver las actualizaciones que te llegan desde Twitter, Facebook, Buzz y cualquier otra red social. Está muy bueno probarlo, o al menos así parece. Hay un demo de cómo funciona y pues al parecer es muy, muy interesante. También la recomendación para el cine, ¿no? Para los que no tienen nada que hacer y encuentren algo que hacer, ver una película. Si son amantes de esta serie, pues creo que les va a interesar saber que ya se estrena la última, penúltima película de esta saga de Harry Potter, basada en el libro de las Reliquias de la Muerte, nada más que va a estar dividida en dos partes. Se estrena en 19 a nivel nacional, me refiero aquí en México, Estados Unidos, en España igual, y el resto de Latinoamérica, creo que es la misma fecha. Pues estas fueron las noticias de este podcast, esperemos les hayan gustado. Yo por mi parte estoy muy ansioso de descargar ese navegador. Ya entré a su página, ya me registré, porque te pide linkear tu Facebook con la página para que te avise cuando esté disponible. Creo que soy un facebookero de corazón y ya convencí a varias amigas de que también fueran a Facebook, porque tenían el High Five. Y dije, no, pues bien, tú pásate al Facebook, al Twitter. Me hicieron caso y ahora no lo sueltan como yo. Creo que Jonathan alguna vez le dije también, lo recuerdo, de que no tenía Facebook. Le dije, no, pues haz un Facebook, tu perfil, sube fotos. Y dice, no, eso no es lo mío. Sí, sí, pero fíjate que lo mío no. Aún así lo tengo más como por necesidad y porque ya todos están en la red, así. Pero yo realmente no paso mucho tiempo ahí. Pero ya sabemos que muchas personas están adictas, ¿no? Adictas al Facebook. Así es. En el caso de algunos amigos y en el caso también mío, lo tengo abierto todo el día, bueno, todo el tiempo que lo tengo prendido la computadora, haciendo tarea, trabajando, lo que sea, no dejo de cerrar el Facebook. Fíjate que yo le voy más al Twitter, ¿no? Para estar así conectado todo el tiempo, para estar recibiendo esas noticias o esos pequeños chismes que por ahí corren, le voy más al Twitter, ¿no? Facebook sí se me hace estar pasando un rato de ahí, para mí lo mío no es. Mira, el Twitter también tiene algo bueno. Son mensajes cortos, puedes leer en un ratito, ¿no? Cosa que a veces el Facebook lo tomas como mucha basura. De que te suben un video, te suben fotos, te suben todo un chorote. Hasta una letra de la canción te puede caber en una actualización de Facebook. Lo que no me gusta de Twitter es que se ha convertido últimamente como más como un lector de noticias que como para saber lo que hace cada persona. Que principalmente para eso, esa fue la filosofía de Twitter, ¿no? El qué estás haciendo. Sí, por supuesto, pero es que cuando tú entras a Twitter tienes un potencial grandísimo, por eso es que se convirtió en algo más importante que simplemente decir qué estás desayunando o dónde estás. Digo, hay muchos usuarios que todavía lo utilizan. Incluso hace algunos años, no sé si vieron alguna noticia, que un personaje, cuando se casó, más bien un hombre, cuando se casó con, obviamente, con su esposa, inmediatamente que el padre los declaró marido y mujer, antes de él, puede besar a la novia, le dijo permítame, y sacó su smartphone y tuiteó que ya era marido y mujer. ¿Cómo ves eso, ese señor, de veras? Yo, la verdad, sí me considero fan de la tecnología, me considero un geek, puede ser, pero llegar a tal extremo de que al día de la boda, cuando esté diciendo acepta su esposa por esposa, supongamos a Margarita por esposa, y diga, sí, la acepto, puede besar a la novia, permítame un momento, voy a actualizar mi estado en Twitter. Digo, eso como que ya es una exageración, ¿no? Pues sí, pero ya sabemos que hasta estos grados llega la tecnología y la adicción a ella, ¿no? Así es. Y esos son de las cosas que nos hemos enterado. Imagínense tantos casos en el mundo que no se publican, que nadie sabe, pero existen. No por nada tiene Twitter ya la modesta cantidad de unos 100 millones de usuarios. Le quiere pegar fuerte a Facebook con sus 500 millones de usuarios, pero pero quién sabe. Yo, para, bueno, para mí, lo veo difícil. Facebook va para arriba. Pues yo sí le voy más a Twitter, y más con esta actualización que hizo con Pink. Creo que también le va a dar mucho potencial a las dos redes, sobre todo si eres fanático de la música. Yo personalmente no soy muy fanático, prefiero más la televisión, pero para aquellos que sí la prefieren ante cualquier otra cosa, va a ser una buena opción recomendar y ver qué recomendaciones tienen en la música. Un plus más para Twitter. Así es, pues mira, está bien, pero yo no le veo la el caso de eso, porque de por sí antes ya lo podíamos publicar. Si nos damos cuenta, cuando ingresamos a la iTunes Store, nos da la opción de compartirlo en Facebook o en Twitter. Ahí vemos en el álbum, por ejemplo, está un botoncito, le damos clic en la flechita y dice compartir esta publicación. Nos da las dos opciones. Entonces no le veo la necesidad de esa unión. Sí, pero no te olvides que también cuando publicamos algo desde iTunes, con un link de iTunes o directamente desde Pink, nos muestra una previsualización de la música. O sea, si queremos comprar la canción, si nos gusta, la podemos escuchar el fragmento directamente desde Twitter, desde el panel de Twitter. Ah, bueno, entonces sí es así, sí. Porque con la actualización de Twitter, yo recordaba que ya podemos ver previsualizaciones. Veíamos que alguien subió una imagen en el TweetPic. Simplemente le dábamos clic en la flechita y ya veíamos la imagen que subieron sin necesidad de abrir otra página. Pero bueno, ahora sí que un pequeño avance no hace daño. Bien, pues para hacer la primera edición, creo que hemos llegado al final de esta. Esperamos publicar algo cada 15 días, cada 8 días, no sabemos. De cualquier forma les avisaremos a través de Twitter y de Facebook, por supuesto. Finalmente quisiéramos agradecer a las personas que nos ayudaron colaborando con este podcast. A Crisel Polanco, que nos ayudó grabando el intro. Por supuesto a su hermana de Iván, Kenia. Y no sé si quieras agradecer a alguien más. Pues no, nadie más quiero agradecer. Es cierto, también, por supuesto, se te estaba olvidando Mariana, que iba a grabar esta primera edición con nosotros, pero por cuestiones técnicas de chupe o quién sabe qué fue lo que se le atravesó, ya no nos pudo alcanzar. Natalitas de pollo, que estaban cocinando unas carnes, no sé, estaba leyendo en su Twitter que ya estaban las carnes listas, la bebida lista, y todo estaba listo, quién sabe dónde se va a ir, no nos invitó, quedó de venir muy formal este domingo, pero bueno, a ver si la tenemos el próximo domingo. Bueno, lo que sea, tal vez nada más fue el avionazo que nos dio. De cualquier forma, esperemos contar con su apoyo. Y, por supuesto, no se les olvide dejar sus comentarios. ¿Qué les parece? ¿Qué no les parece? ¿Qué es lo que les gustaría escuchar? Más o menos en algunas otras ediciones futuras vamos a estar agregando un poquito de contenido. Esta por ser la primera edición y por ser el piloto del podcast. Así es. Y no solamente vamos a hablar de pura tecnología, como lo hicimos en este caso. El propósito de este podcast, como lo dice su intro, es hablar de todos los temas en general, desde música, película, tecnología, chismes, como lo dice, pero ya habrá sus futuros podcasts en los que hablemos de ello. También tendremos más noticias, por supuesto. Las noticias estas las dijimos nosotros, pero también hubo un colaborador que tampoco pudo llegar, que ese güey también quién sabe por qué. Víctor, me refiero a ti. Esperemos que podamos contar con tu apoyo en la próxima edición. Un agradecimiento a todas las personas que nos escucharon, que nos tuvieron paciencia escuchándonos estos 15 minutotes o perdiendo más. Perdiendo estos 15 minutotes con nosotros. Esperemos que nos sigan escuchando y perdiendo otros 15 minutotes más o media hora, lo que den los futuros podcasts, que cada vez se pondrán mucho mejor. Gracias por escucharnos otra vez y solamente decirles que no se les olvide escucharnos la próxima edición, que esperemos sea muy pronto y esperemos ya contar con los otros colaboradores que van a estar aquí. Y también quiero recordarles que se suscriban al podcast para que puedan descargar el archivo automáticamente cada vez que subamos uno nuevo. Bueno, pues con esto concluimos la primera edición de nuestro podcast Y Latinos Podcast. Solo falta que les digamos adiós. Nos vemos y hasta la próxima edición.